que ver con Fundamos, y en este caso tiene que ver, la excusa, digamos, es que va a estar el próximo viernes, el viernes este de esta semana, y el sábado va a andar por acá, por Santa Rosa, viernes 28, sábado 29 de junio, con dos funciones de una obra que se llama Partida, es una obra de teatro documental, autobiográfica, y ella se llama Renata Moreno. Ya mismo la saludamos. Hola Renata, te habla Vero. Hola, Vero, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Renata. Bueno, preparándote para el viaje a Santa Rosa, La Pampa, que ya falta poquito, el viernes vas a estar por acá. Ay, sí, estamos como emocionados, emocionades. ¿Ahora dónde estás, Renata? Ahora estoy en Capital Federal. Bien, ¿en tu casa? En la casa de un amigo comiendo unas empanadas. Ah, qué bien. Bueno, saludamos al amigo ahí también, que escuche el programa y nos escuche un ratito conversando sobre lo que vas a venir a hacer acá en Santa Rosa. Y bueno, y también la idea es conocer algún adelanto respecto de la obra, pero también conocerte a vos, como Renata Moreno que sos. ¿De qué manera te presentamos? A ver, Renata Moreno es... Ay, es actriz... Uh-huh. Es rosarina, uh-huh. Es amiguera. Bien. ¿Y qué más? Y no, le gusta bailar. Y le gusta bailar. Bueno, que recién estábamos escuchando a Sudor Marica, que amamos a Sudor Marica y es re bailable la música de Sudor. Son muy buenos, ¿no? Bueno, la obra que vas a estar presentando acá, Partida, es una obra que fue ganadora de la 13ª Bienal de Arte Joven de Santa Fe. Y es autobiográfica, decíamos, ¿no? Tiene que ver con parte de tu vida, de tu historia, de la construcción de tu ser, Renata Moreno, ¿no? Sí, así es. Tiene que ver con mi partida de nacimiento, con mi construcción de identidad, mi reconstrucción constante sobre quién soy o cómo me defino, cómo me definieron, cómo me vuelvo a construir, cómo me nombro, qué día nací, todo parte de eso, de un error de mi partida de nacimiento por parte de mi papá. Y de ahí comienzo una investigación que me dirige hacia la numerología, hacia mi mamá que busque su historia clínica en el hospital, hacia un cuestionario a mis familiares, a ver que me digan cuándo nací, como buscando una certeza a todo esto. A todo eso. En tu partida de nacimiento figurabas como de sexo, de género masculino. Sí. Y bueno, también estaba mal la fecha de tu nacimiento, o al menos decía un día antes de lo que en realidad vos habías nacido y ni en la hora estaba correcta. Estas cosas que vos, digamos, después las fuiste como chequeando y sabiendo que todo eso estaba mal en la partida, porque en realidad uno mira la partida de nacimiento y dice, bueno, nací tal día, tal hora, qué sé yo, y no sabés. ¿Vos cómo encontraste que todo eso no era cierto? Bueno, lo del género masculino, por ejemplo, yo me recibo en la escuela de teatro de actriz y viene la preceptora y me dice, Renata, mira, no te podemos dar el título porque figura género masculino. Entonces, bueno, ahí voy al registro civil, que fue todo fue un trámite, lo pude cambiar como muy fácil. Pero después, lo del 8 con el 9, que es el error del día, siempre hubo una historia, como un mito familiar, que mi papá me puso mal porque no quería que nazca el mismo día que mi tía Nucha. Y eso, bueno, yo lo tomé, nací con esa historia, con esa leyenda. Y después, bueno, a los años crecí y dije, che, pero pará, ¿y esto que me contaron tantas veces y que yo lo tomé como una realidad tan concreta, como una verdad, ¿qué es? ¿Es verdad? ¿Fue mi papá? ¿Es mi mamá que no se acuerda? ¿Dónde está el error? Entonces fue ahí donde empecé como a investigar y a hurgar, y me metí. Y ha sido un viaje que, bueno, de ahí sale, por ejemplo, esta obra, ¿no? Partida. Ahora, vos ya eras grande cuando entonces te das cuenta de todo, incluso lo del género masculino, una vez que ya habías Sí. terminado de estudiar teatro. Claro, eso fue alrededor de mis 21 años. Y después lo de la fecha siempre lo supe, pero bueno, como a mis 24 quizás fue cuando dije, che, y a ver esto que, ¿cómo me identifico yo con esto? ¿Por qué me hace tanto ruido? Es una construcción, lo que yo llamo como todo el tiempo, o sea, no es tampoco cerrado, la obra tampoco está cerrada, es una búsqueda. Y creo que un poco eso es la identidad, ¿no? Como repensarse todos los días, quién soy, o quién quiero ser, o a qué quiero acercarme a ser. Bien. Sí, es como ahondar en el concepto identitario, ¿no? Y entenderlo como algo que somos también, cada persona es autora de su propia identidad, independientemente de lo que digan los papeles, que muchas veces, bueno, coincide o no coincide, ¿no? Y en este caso, bueno, no coincidían varias Sí. cosas. ¿Sentís, Renata, que te vas acercando a esa construcción con la cual vos te vas identificando más? Sí, siento que sí y siento que la obra me acerca mucho a eso que elijo ser. Que la obra es como, es un medio para acercarme más a mí, a lo que quiero, a lo que quiero con el vínculo con el otro, que es, en este caso es el público, que estoy muy cerca del público, muy empáticamente, hacemos como, siento que lo hacemos juntos, que la obra la compartimos, porque Bien. todos tenemos errores, todos tenemos, no sé, cuestiones de identidad quizás que no, que no las resolvemos o que las repensamos. Entonces siento que la obra es como un poco eso, un compartir de búsqueda de quiénes somos hoy. Claro, ¿y alguna vez se te ocurrió pensar, bueno, esta partida de nacimiento no es mi partida de nacimiento, corresponde a otra persona, algún varón, o pensaste que tal vez, no sé, si tus padres eran tus padres o no lo eran, digamos, debes haber transitado como muchos pensamientos al momento de encontrarte con esta situación, ¿o no? Sí, pensé que era adoptada, que llamé a Abuelas de Plaza de Mayo a consultar, fui personalmente al hospital donde yo había nacido a buscar mi historia clínica, como todo, en un momento todo era confusión, todo era una neblina, hasta que bueno, fui buscando mucha información para acercarme a mi familia, a quién soy y eso, pero sí, en un momento fue mucha mucha confusión, Claro. un momento de oscuridad, digamos. Claro. Bueno, todo eso lo convertiste en una obra de teatro que incluso ha ido creciendo esa misma obra, ¿no? Porque ahora se trata de un reestreno. Sí, lo que yo presenté en la Bienal fue un fragmento de 15 minutos y ahora dura un poco bastante más. Así que yo lo tomo lo que hacemos en La Pampa como un estreno muy amoroso, con muchas ganas de ir. La verdad que estoy feliz de poder compartirlo allá. Y bueno, acá te vamos a estar recibiendo y vamos a disfrutar mucho, gracias a Manada Producciones Teatrales, que es quien está produciendo la venida tuya acá a Santa Rosa en esta presentación que vas a hacer el viernes 28 y sábado 29, dos funciones que empiezan a las 21 horas en la sala de teatro ATTP, que si no la conoces, seguro que te va a gustar un montón. Pero además, ¿la conoces? Sí, la Ajá, conozco porque bien. Manada también nos llevó Ah, otro bien. año para allá, así que actuamos Bien, en el ATTP, bárbaro. que es hermoso. Es hermoso, ¿viste? Bueno, y también vas a estar el domingo, coordinando un laboratorio teatral. Sí, Contanos, a eso ver, es. El cartas. laboratorio, bueno, lo llamé Cartas. En el laboratorio pedí que cada uno busque una carta familiar, particular, que podría ser entre familiares o que ellos sean los que estén vinculados también con la carta. Y lo que vamos a trabajar es encontrar en ese mensaje alguna particularidad teatral para poder llevar la escena a la acción. Así que es como encontrar en esa realidad, que es como el trabajo que yo llevo, encontrar en la realidad esa pizca de ficción que nos lleve al teatro, que nos lleve al escenario. Y también tocando temas muy, muy Muy personales, muy personales. íntimos, muy familiares, Bien. autobiográficos. A quien le Creo que vamos. interese, después le vamos a subir y a compartir toda la información de los números de teléfono, horario y todo eso para que la gente que quiera se arrime a inscribirse y todo lo demás. Pero qué interesante esto de las cartas, que es un vínculo que ahora que tenemos la tecnología y todo es más virtual y más rápido y veloz y está buenísimo que así sea porque es una herramienta de comunicación maravillosa. Pero la sensación de escribir una carta y enviarla o de recibir y de buscar en el buzón o de atender al cartero que te traía esa carta, es una experiencia Sí. que muchas pibas y pibes de hoy no la han transitado. ¿A vos te pasó de recibir o mandar cartas? Sí, me pasó y a la vez encontré hace un tiempo muchas cartas de mis abuelos que enviaron cuando se iban de viaje a mi familia. Entonces encontré paisajes, historias, temas de plata, de dinero. Y ahí ese fue el hincapié que dije, hay que trabajar con estos materiales que se están perdiendo y volver a reconstruir estas imágenes, porque la carta está llena de imágenes y las podemos poner en escena y es tan vivo, a la vez tan cercano por lo familiar. Así que bueno, vamos a crear un espacio Bien. Bueno, hermoso. esperemos que haya muchas personas ya pensando en esas cartas, buscándolas, para poder llevarlas y participar de este laboratorio teatral que requiere de experiencia. ¿Hay que haber hecho teatro en algún momento o puede ser también para personas que apenas, digamos, les interesa el tema o cómo preferirías vos que o a quién está dirigido en todo caso este laboratorio? No, no necesariamente experiencia teatral, que tenga ganas de jugar, de ser permeable, de entregarse a ese encuentro que vamos a armar entre todos. Y eso, y ya saber que la búsqueda de la carta, de esa carta que va a llevar, ya desde ahí ya empieza el laboratorio. Ya Bien, empieza el taller en ya esa empieza. búsqueda, en esa investigación. Claro, totalmente. Bueno, volviendo a tu propuesta de obra de teatro partida, contanos qué te pasó con esa construcción pensando en aquellas personas que van deconstruyendo el género con el que estuvieron asignadas o asignados y que después construyen otro. Fue algo que te, digamos que en algún punto también tiene que ver con esta búsqueda tuya, ¿no? Porque vos te identificás como mujer. Pregunto y digo, bien. Yo me identifico como mujer y el género masculino creo que en mi caso apareció desde el rol de mi papá, que fue el que comete, entre comillas, este error en mi partida de nacimiento. Entonces lo pienso al género masculino como eso, como una forma de deconstrucción también mía, de verlo al género masculino como un error, como el generador de un error, de un posible error. Fue acercarme un poco a eso, partida, a aceptar al género masculino y a entregarme de alguna manera a confiar, a que el otro no puede o puede, pero desde otro lugar, cometer errores. No sé si me explico. Sí, ¿te imaginas que en algún momento, digamos, tanto estamos hablando de los géneros, tantas personas también van saliéndose de este sistema binario hombre-mujer y van indagando en otras búsquedas, como por ejemplo no identificarse ni como hombre ni como mujer. ¿Y te imaginas que en algún futuro las partidas de nacimiento en términos generales nos identifiquen como personas, pero no necesariamente con ningún género? Yo creo que sí, que estamos en esa lucha, me parece. Creo que estamos en ese camino de identificarnos como personas y además de poder elegir nosotros en el momento que querramos, quiénes somos. Eso es un poco también partida, que yo teniendo 29 años pueda decir, bueno, me llamo Renata, yo nací el 9 de noviembre. Es como una lucha, una rebelión a la burocracia o a las instituciones que nos quieren imponer quiénes somos o hacia dónde tenemos que ir. Nada, me sale el patriarcado. El patriarcado, y bueno, y decilo. Renata, bueno, el 9 del 11. El 9 del 11, qué bonitos números. La numerología te gusta, a mí también. ¿Cómo fue eso de encontrarte con la numerología? A ver, ¿en qué terreno te metiste ahí? Está buenísimo. Uy, tengo una tía que es numeróloga. Ajá. Y siempre estuvo la numerología como dando vueltas en mi familia. Cuando empiezo a investigar, el 9 es un número que se repite en mi nombre, en mi nombre, en mis dos apellidos y en mi nombre. Entonces fue como encontrar en un punto, querer buscarle una verdad a todo eso, como una certeza. Encontrar en la numerología que me diga, bueno, esto está bien, esto está mal. Pero bueno, también es parte de toda esta búsqueda de querer encontrar una sola verdad, que no sé realmente cuál es la verdad. Siento eso, que sigo en la búsqueda de mi construcción de identidad cada vez más cerca y que la numerología me ha llevado por un camino también. Sí. Bueno, y el 9, que es un número que se relaciona mucho con la parte artística, ¿no? Y has estado también en esa búsqueda a través del arte, porque este interrogante lo convertiste en una obra de teatro que además es premiada y que, bueno, y que te permite seguir en esas búsquedas, ¿no? Sí. Bueno, y el 11 también es un número muy particular. El 11 es un número maestro, eso dicen. Sí. Sí. Bueno, no se puede simplificar. Que no se puede simplificar, ¿no? Que es la unidad entre lo terrenal y lo celestial, es como un canal abierto ahí entre la tierra y lo espiritual. Y el 9, que además es un número también que tiene esa particularidad de que en las sumas desaparece, puede no estar el 9 en una suma. Claro. Es muy loco. Bueno, y es recontra interesante. Y bueno, y también en esta cuestión de averiguar y preguntar por a través de la numerología, habrás ido aprendiendo un montón de cosas más allá de tus propios números, ¿no? Sí, empecé a hacer numerología de todos los nombres, de buscar, por ejemplo, a ver si había coincidencia entre el DNI de mis hermanos, de mi hermana y de mi hermano, con el de mi mamá, el de mi papá. Empecé a obsesionarme. Por ejemplo, mi novio, su partida de nacimiento también es errónea, también está anotado cuatro días antes. Antes. Entonces ya empecé a ver que las personas que se me acercaban tenían también información para darme de alguna otra manera. Es como un camino que me llama, empieza como a todo a concatenarse. Por ejemplo, en la partida de en la historia clínica de mi mamá, encuentro también que mi papá le pone mal la fecha. Entonces, hay algo que se repite también. Y en la obra de teatro también trabajo eso, esta repetición que tiene mi papá por los números, esta obsesión, y que luego me doy cuenta que es un apostador, que juega. Bueno, todo eso pasa un poco Todo en la eso, obra. claro. Te iba a decir, bueno, cómo había repercutido toda esta búsqueda, el tema del error y todo eso en el ámbito familiar, pero no, si querés no hablemos más porque nos estás adelantando mucho y por ahí también la idea es ir y escucharla y descubrir toda esa cuestión. No quiero que develemos demasiado, digo, en la charla, pero ya. Bueno, te puedo contar que en mi familia, por ejemplo, hasta la semana pasada que yo volví a Rosario en una cena normal de viernes a la noche, mi mamá comienza a sacar el tema de nuevo de las fechas, del error, de los errores que tuvo mi papá con el tema de los números. Es algo que se repite y que empezó a resurgir solo, digamos, perdón, Sí. como algo que yo ya no puedo manejar. Ya empiezan ellos a cuestionarse también. Bueno, sí, y en Eso. este caso que se tratan de errores, que has ido investigando y que, bueno, todo indica que se tratan de confusiones y demás, pero un país que además está envuelto en todas esas cuestiones con personas inmigrantes que eran anotadas con otros nombres, otros Sí. apellidos, otros orígenes, otras fechas o sin fechas, con un terrorismo de Estado que también adulteró en ese caso los números, los nacimientos, los nombres, las identidades de La madres y de identidad, sí. padres. Es como que al final, viste, esta búsqueda de la verdad de la que hablas es bastante complicada, ¿no? Lograr y las certezas en todo caso se nos van como escurriendo de las manos. Sí, es una historia, tenemos una historia como país muy dura en cuestión de identidad. Entonces, eso es muy Es muy, permeable sí. el tema, porque no nos toca individualmente y como colectivo, como sociedad. La identidad. Bueno, nos permite poner en duda prácticamente todo y también nos permite hacernos cargo de la propia construcción de la identidad, ¿no? Esto que Sí. decíamos hoy de la cuestión de los géneros, estamos reacostumbrados a preguntarle a alguien que está embarazada si, bueno, que esperás una nena o un nene, ¿no? Y cuando en Sí. realidad deberíamos esperar a que esa persona tenga la autonomía para definirse como tal, pero bueno, estamos un poco lejos de ahí, pero vamos en ese sentido, ¿verdad? Vamos en ese camino, yo creo que sí. Yo creo que Y sí. parte de esa búsqueda de esos logros que vamos obteniendo tiene mucho que ver con las luchas del feminismo, porque el feminismo viene también trae consigo las luchas del colectivo, ¿no? LGBTIQ. No sé si te identificás con el movimiento feminista, si tenés alguna militancia, si tu militancia es el arte o si hay algunas otras grupas o cosas con las que te puedas identificar o generar redes. ¿Por dónde lo trabajás a eso? Yo lo trabajo con el teatro, siento como con plantarme y decir, bueno, yo quiero construir mi identidad y quiero que me escuchen, y trabajar con las chicas como manada, que estamos haciendo, siento como una colectiva hermosa desde ellas allá y yo acá, y un intercambio constante. Desde las marchas por el aborto legal, por participar y también por trabajar y hermanarme también con mis amigas, con las mujeres, con crear esos espacios de sororidad que creo que para nosotras también es una enseñanza y es un aprendizaje. Claro. Es como un trabajo de todos los días también, Claro, lo y siento. sentir, Renata, un poco como que hay una búsqueda individual de esa construcción identitaria, pero también hay una construcción colectiva de identidad. Hoy hablaba, por ejemplo, cuando empezábamos el programa del significado que ya tiene para muchos el tema de el pañuelo verde, ¿no? Que trasciende, es por supuesto, que es el símbolo de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero que ya encontrártelo en una mochila, en la calle, en el subte, en alguien desconocida completamente, pero que va con ese pañuelo, nos va generando una identidad colectiva que también hemos construido, ¿no? En ese sentido. Sí, como bueno, la marea feminista, uh-huh. como una marea que va acompañándote en la calle, sí, uh-huh. es cierto, es como una hermandad. Uh-huh. Egresaste en la Escuela de Teatro y Títeres de la ciudad de Rosario, Santa Fe. ¿Seguís haciendo títeres? ¿Trabajás con muñecos o algo de eso? No, eso es el nombre de la escuela, porque ajá. también dan la carrera de títeres, bien. Pero es solamente de actuación lo que uh-huh. hice yo, la carrera bien. De actuación. Bien, y has tenido, por lo que he estado leyendo, formación con muchísima gente, has tomado un montón de seminarios y también tenés experiencia en laboratorios teatrales, es decir, esto de traer un laboratorio teatral con las cartas como propones ahora, el cual lo vas a coordinar vos, también has podido hacer en el país y fuera del país incluso, ¿no? Algunos laboratorios teatrales. Sí, fui por ejemplo hace 2 años, creo, a Ecuador, que hay un laboratorio del grupo Malayerba, que es un grupo que está hace muchos años unido, haciendo teatro, que tienen su propio espacio, uh-huh. y ellos hacen todos los años un laboratorio internacional. Uh-huh. Eso son 2 semanas. Bueno, y ahí estuve compartiendo con gente de todo el mundo. Fue hermoso compartir también historias personales diferentes con mundos uh-huh. diferentes. Uh-huh. Y además de tus actuaciones, también te relacionás al teatro con otras funciones, como por ejemplo la de asistente. Sí, también, uh-huh. Bueno, soy asistente de dirección de Vivi Telas, que ella es la creadora del biodrama, que es el género de teatro documental y teatro autobiográfico. Ella crea en el país este género y asisto una obra que se llama Los Amigos, que es de ella, se llama Los Amigos, un biodrama afro, que trabajan 2 chicos senegaleses contando sus historias personales. Ahora se reestrena la semana que viene. Mira, qué interesantísimo. Sí, interesantísimo. Sí, así que se trata de 2 chicos senegaleses, mirá vos. Sí, uh-huh. sí, son 2 chicos, bueno, de Senegal, que van contando, no actores, que van contando su historia, recuerdos, aparecen cosas ficcionales también, o sea, de movimientos de ficción, aparecen fotos, y ellos le cuentan al público su vida, cómo es estar también en Argentina, invisibilizados, discriminados. Uno de ellos en un momento toma la palabra, va al micrófono y hace un discurso con respecto a eso, a los políticos que los discriminan. Y también es una posibilidad de que nosotros como ciudadanos, como parte de este sistema que vemos que están en la calle trabajando y pasamos, ¿no? Como pasamos todo, uh-huh. como pasamos caminando, y de pronto hay una obra de teatro que los que les da un lugar, que les da un espacio. Claro, que pone las luces sobre ellos, ¿no? Que los visibiliza sí. fuertemente y que uh-huh. los pone en existencia, ¿no? Básicamente. Sí. Qué bueno, me encantaría poder verla. Sí, ojalá, podés venir. Buenísimo. bueno, Renata, y contanos un poco de vos cuando no estás, cuando no estás trabajando, estudiando para una obra o generando algún taller y demás. Cuando no haces teatro, ¿qué otras cosas haces? ¿Qué otras cosas son parte de tu vida? Casi siempre hago teatro. Uh-huh. Si no estoy ensayando o estoy pensando en qué puedo hacer, o me estoy juntando con compañeros de teatro. Después trabajo para una empresa donde hago vidrieras. Me gusta leer, ando en bicicleta. ¿Qué más? Bueno, eso, me gusta Buenísimo. estar al Pensaba sol. que las vidrieras también son como una puesta en escena, ¿no? Sí, las vidrieras también son como una puesta en escena donde, sí, donde también el hacer la vidriera también es una puesta en escena porque tenés que estar como, te metes en otro mundo y pensás en hay algo que pasa, o sea, hay algo que pasa mientras lo haces, pero cuando estás afuera hay otro, tenés que pensar en el afuera, como si fuese en ese público, en ese espectador que la ve. Es un poco teatral. También es parte del teatro. Bueno, y ¿qué te iba a preguntar? Ah, con esta con este estreno nuevo que vas a estar haciendo de partida, porque le has agregado un montón de material más allá del que vos presentaste en ese momento en la Bienal, donde ganaste el premio. Un premio que es otorgado a personas jóvenes, ¿no? Que hacen teatro, de eso se trata. Sí, a jóvenes que hacen. Había varias disciplinas, había música, teatro, creo que literatura, había dos o tres disciplinas. Bien, y pensaba que tuviste que volver a ponerte en contacto con esta obra y profundizar un poco más el tema. Y si sentís que una vez que en estas puestas y puestas en escena, que hablan sobre toda tu búsqueda y todo eso, vas como generando nuevas ideas o nuevos capítulos o nuevas cosas, digamos, ¿siguen apareciendo nuevas cosas en esa búsqueda sobre quién sos? Sí, siguen apareciendo como capas, como algo que se empieza a ensanchar o a expandir. No lo veo como algo que está terminado ni definido. Sí que empieza eso, como si fuese un abanico de construcción de identidad. Bueno, estoy en ese. Bien. En Bueno, esa visibilización. un universo que sigue en permanente crecimiento y expansión, ¿no? Que de eso se trata. Bueno, Renata, ¿qué vas a hacer ahora cuando cortemos? ¿Vas a seguir? Las empanadas se enfriaron, el amigo se ahí se aburrió. ¿Qué pasó? A ver, en tu contexto. Y voy a comer las empanadas como estén. Bueno, muchas gracias por este rato acá con nosotros y nos estaremos encontrando el viernes 28, sábado 29, a partir de las 21 horas en la ATTP. Te mandamos un abrazo muy grande y bueno, gracias por poner en escena una búsqueda que podría haber quedado en una búsqueda individual, pero que bueno, la compartís. Así que buenísimo, gracias. Muchas gracias, Vero. Y bueno, los espero a todos el viernes o el sábado. Y bueno, gracias a ustedes por el espacio también. Por favor, un gusto. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Chau, chau. Renata Moreno se va a estar presentando con su obra ganadora de la 13ª Bienal de Arte Joven de Santa Fe, viernes 28, sábado 29 a las 21 horas en la sala de ATTP, José Luro y Bolivia. La entrada general es de $200. Además, el domingo va a estar coordinando el laboratorio teatral Cartas. Es de 15 a 19 horas en el multiespacio cultural Cheje, que queda en Irigoyen 560. El cupo es limitado, así que si quieren, tienen que hacer las reservas al 2954-46-90-82 o al 44-72-53. Son los teléfonos de Manada Producciones Teatrales. Renata Moreno fue nuestra entrevistada, nuestra charla del día de hoy y